¿Listo está? Vamos, Carlos, vamos. Ahí vamos. Un, dos, tres, va. Las 11 y 5 minutos de esta noche, en que Argentina tiene papa propio. Este programa se llama Polifonía Nocturna. Apenas un programa de rock, en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Esta noche nos dedicaremos a darle una vuelta al lado B de la obra de Charly García. ¿Qué queremos decir con el lado B? Proyectos en que fue la media naranja de alguien, en que compartió con otros músicos, en que no fue el líder sino uno más, en que escribió para teatro o para cine, en que dejó que su ego combinara con otros egos. Proyectos que no tienen que ver con Sui Generis o con La Máquina de Hacer Pájaros o con Serú Girán o con su larga carrera como solista al frente de sus grupos, sino con trabajos con otra capacidad de interactuación. A esta hora en que el día termina, a esta hora en que una jornada de miércoles va rumbo al jueves, ahora que el ritmo de las cosas baja y la televisión sigue siendo la misma caja charlatana de siempre, un programa de música e historia. Un programa construido de a poco, como una casa realizada desde abajo, o una enredadera que crece desde el pie. Charly García sintetiza las virtudes del genio musical: el oído absoluto, la noción del timing, la capacidad para escribir letras y escribir músicas, la capacidad para cantarlas. Y es una capacidad que los argentinos hemos disfrutado a lo largo ya de 4 décadas completas. Charly grabó en 1972 su primer disco. Durante mucho tiempo su personaje público, y tal vez este tiempo es parte de aquel tiempo, se devoró la noción que de Charly tenemos todos. Pero cuando uno es contemporáneo de ciertos personajes, debería hacerse la pregunta pertinente: ¿qué recordará el futuro de Charly? Que es lo mismo que preguntarse qué sabemos de Beethoven más allá de su música. O qué importancia tiene si Mozart era buena o mala persona. O en todo caso, ¿quién gobernaba su país cuando Van Gogh pintaba para siempre, despreciado por casi todos? ¿O de qué manera influyó la política económica de la época en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra? Habrá un tiempo que será el futuro, en que Charly será valorado por su obra artística y no por si lo vieron por la calle o en televisión, o si estaba más gordo o más flaco. Con ese Charly queremos quedarnos pasando esta noche en su compañía. Lo van a escuchar hablar a él también. Momentos atípicos y llamativos de su carrera. Hace más de 3 lustros, hace más de 15 años, Charlie y la que fue su madrina musical, Mercedes Sosa, se dieron gusto de grabar un disco juntos. Está claro, Mercedes iba a cantar y Charlie iba a hacer todo en derredor. Y fue un proyecto que demoró, porque Charlie no se ponía de acuerdo con él mismo sobre qué quería de ese disco. Finalmente quedó plasmado el disco que llamó Alta Fidelidad y en que produjo todo y Mercedes puso la voz. Finalmente llegó a un acuerdo con él mismo sobre cómo quería que ese disco sonara. Y pese a que no es ni por broma el disco más conocido de Mercedes, ni por broma la obra más recomendada de Charlie, Alta Fidelidad tiene una identidad. Pone a un ingeniero de sonido, a un operador, a un gran músico al servicio de una gran voz. Y lo que suena en ese disco tiene este formato musical. Perdón. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. Y suena en la radio Charlie García, músico de películas. La banda de sonido que compuso para el film Pubis Angelical, de Raúl de la Torre. Interpretado por Graciela Borges. Para los memoriosos, primer disco solista de Charlie García, que en rigor es un long play doble. De un lado, yendo de la cama al living. Y de otro lado, este trabajo, un trabajo de música conceptual, música para una película argentina que el mundo no recuerda, aunque uno recuerde las composiciones de Charlie. Y algo que tiene que ver con una capacidad musical técnica de Charlie García. Tiene eso que se llama el oído absoluto, la capacidad de reconocer notas apenas las escucha de manera casi automática. Saber que una bocina está afinada en mi, que un teléfono está afinado en re. Ir escuchando los sonidos del mundo y saber catalizar esos sonidos en su propia cabeza y así de alguna u otra manera poder volcarlos además a la obra. Como un oído que todo lo registra y todo lo procesa. Esta característica de Charlie era notoria y notable desde que era un niño pequeño. Su mamá, Carmen de García Moreno, solía invitar a su casa a muchos músicos importantes de la época. Trabajaba de productora en programas de televisión y radio. Y varios de ellos estaban vinculados con el folclore. Es decir que la casa de los García, el papá de Charlie era un ingeniero dueño de una empresa, la mamá una productora de televisión, era normal que un domingo a la tarde fueran a tomar el té y a estar de tertulia Ariel Ramírez, o Mercedes Sosa, o Eduardo Falú, a veces Atahualpa Yupanqui. Y cuando Charlie era un niño, fines de los años 50, principios de los 60. Como en cualquier casa solía ocurrir de que la mamá o el papá o algún invitado le dijera: Carlitos, toca el piano. Carlitos se recibiría de profesor de piano a los 14 en un conservatorio que queda en el centro de la capital federal, en la avenida Santa Fe. Y muchas veces Carlitos hacía como que no quería tocar el piano para invitados tan célebres. Uno de esos invitados descubrió un día que aquel pequeño diablillo flaco y pecoso, que desde los 5 años tenía decolorada la cara por una enfermedad psicológica que le aconteció el día que sus padres viajaron juntos y solos a Europa, es decir, sin los hijos, y lo dejaron a cuidado de unos parientes y sirvientes. Él, como respuesta psicológica, se decoloró el rostro, quedó para siempre preso el vitiligo. Impresionó tanto a los asistentes que uno de ellos, Eduardo Falú, y también Mercedes, presente en la situación, se dieron cuenta de que había algo totalmente anormal. Se dieron cuenta del oído absoluto de Charlie. Bueno, Charlie a su modo cuenta esa anécdota. Bueno, mi mamá era productora de televisión, tenía 2 programas, uno se llamaba 7 notas para el tango, el otro se llamaba Folclorísimo. Y mi casa era punto de reunión de los folcloristas y los tangueros. Venía Delío, venía Falú, y un día Falú empezó a cantar un tema y yo le dije: está desafinado. ¿Qué cuerda? Me dice: el sí. Y lo comprobó y me dijo, sí, vos tenés oído absoluto. Entonces me ponían pañuelos para que lo vea y ya no era una nota, hacían acordes complejos. Y yo decía, es do, fa, la, do, re. Y Falú tuvo la deferencia de cuando tocamos por primera vez en televisión y lo despertamos de su siesta con mi mamá, por supuesto, y fue al canal. Y fue mi padrino artístico, o sea que mi padrino artístico es Falú. Fede Benítez, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Acá compartiendo un lado B de todos los posibles del maestro García Moreno. Sí, ansioso por conocer ese lado B. Y va a encontrar muchas perlas y delicadeces. ¿Nos abre las vías de comunicación del programa, si es tan amable? Sí, nos encuentran en Facebook como Polifonía Nocturna y también pueden llamarnos y dejar su mensaje en el 4999-0937. Primera versión de todas del Fantasma de Canterville. Charlie ha hecho una especie de supergrupo de mediados de los años 70. Sui Generis, es decir, Nito Mestre y él, León Gieco y Raúl Porchetto. Por Sui Gieco. Y ese grupo sale de gira y Charlie compone ahí el Fantasma de Canterville, canción que le regalará luego a León. Hace falta decir que tomó el título de Oscar Wilde y que esta canción con el tiempo iría adquiriendo otras resonancias en una Argentina violenta. En que personas empezarían a desaparecer. Y otras a sufrir. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Sa. Lo peor ya ha pasado, dime de qué sirve ese grito blecao. La potencia de lo nuevo. Nacional Rock. Madrugando al mediodía. Tenemos una primicia que, por supuesto... No sé si contarla. Te veo muy entusiasmado, pero si la contás ahora... Lucas Carrasco. Hay dos maneras de tener una primicia. Una es que sea mentira, ¿no? Sí. La otra es trabajando. Por supuesto que nosotros... San Bayolo. Madrugando al mediodía por Radio Nacional Rock. Si es que nos alcanzamos a levantar. Si no, bueno, te mandaremos grabado algo que podemos grabar ahora. También podemos seguir de largo. Madrugando al mediodía. Lunes a viernes, 12 y media a 14. Oh. Acabo de recibir una amenaza. Eso no es. Acabo de recibir. Es un elogio encubierto. 93.7 Nacional Rock. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Charlie dijo que le cambió la vida haber escuchado por primera vez a los Beatles. Y escuchó a los Beatles cuando los Beatles llegaron a Argentina en 1964, cuando él era un adolescente de 13, 14. En este proyecto paralelo a su camino central llamado Cassandra Lange, una personalidad artística que se inventó Charlie para tocar la música que quisiera, sin presiones comerciales. La presencia de temas de sus grandes influencias como músico eran constantes, incluyendo esta del repertorio inicial de los Beatles. Charlie contando cómo cambió su vida el día que descubrió al cuarteto de Liverpool. Escuché el sonido por la radio o por la televisión y dije, Dios mío, esto es música clásica, pero con otros instrumentos. Entonces le pedí plata a mi papá y fui a la disquería y me acuerdo de que compré un doble que tenían cuatro temas. Claro. Porque el vendedor me dijo, ¿lo quiere simple o doble? Y yo pensé que simple tenían una sola canción. Y me acuerdo de que compré ese que tiene Twist and Shout. Me agarró la histeria que agarraba a todos los fans. O sea, en esa época los Beatles no se sabían mucho, ¿no? Llegaban algunos discos y se veían algunas filmaciones. Y con Twist and Shout realmente me parecía una bomba atómica. Pero el tema que me definió fue There's a Place, que tiene una armonía muy particular. Y esa armonía yo la uso mucho, con cuartas y quintas en vez de tercera. Un poco después de haberse comprado los discos de los Beatles, esa historia, papá, dame plata, voy a comprar un disco, y de haberlo escuchado, y de haber escuchado que en esas canciones estaba el futuro, Charlie rindió su examen para recibirse de profesor a los 14 años en una academia. Tenía que tocar Chopin ese día. Y ese día estaban invitados sus padres, sus hermanos, unas tías de la familia. Y además de eso, como es normal en esas situaciones, parientes y familiares de muchos otros chicos y aspirantes a músicos o músicos de la academia. Y sutilmente, mientras tocaba Chopin, ante la mirada azorada de su profesor que estaba a su derecha, Charlie empezó a incorporarle acordes de los Beatles, sin que lo notara el público en general, pero entre coqueteando con su talento y toreando al profesor, le dieron igualmente el diploma, que no era pecado, pero de alguna u otra manera la anécdota sellaba un poco de su vida hasta entonces y de su propia personalidad. 30 años más adelante de eso, 20 años más adelante de eso, perdón, en 1984, un día el cómico Antonio Gasalla se encontró en un lugar de noche, muy de noche, a Charlie García, y en una conversación lo convenció. Charlie debía hacer, y en tiempo récord, las canciones para una obra de teatro de Gasalla que se llamaría Terapia Intensiva. Charlie no solo la hizo en tiempo récord, sino que la publicó en tiempo récord. aquella obra compuesta por apenas 6 canciones. Fue en su momento lo que llamaba un maxi simple compuesto. Es decir, un disco con tamaño de long play, pero con apenas 6 temas, de los cuales solo uno era instrumental. La foto de la tapa de aquel disco fue realizada por Hilda Lizarazu. Y el diseño gráfico fue de Carlos Masoch, más conocido por Douglas Vinci por su trabajo en radio. Charlie tocaba prácticamente todos los instrumentos. Y aquel que cantó, que era como el tema central de la obra, que se estrenó en la Avenida Corrientes. El disco fue de Mr. Dick. Se llamaba Chicas Muertas. Los más fanáticos podrán reconocer que a lo largo de esta pequeña obra, Terapia Intensiva, sugirió pequeñas melodías de canciones ya grabadas por él, entre ellos la increíble canción de Alicia en el País. Pero la canción central, una canción totalmente lado B de la obra de Charlie, era esta. Charlie tocó piano, sintetizador, emulator, guitarra, bajo, batería, programó una máquina de ritmos, hizo silbidos, efectos y obviamente cantó. O sea, hizo todo él. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. En 1986 Charlie grabó Tango, un proyecto de música con Pedro Aznar. En la historia quedaría como Tango 1, porque años más adelante grabaría Tango 4. En el medio un suspenso, ¿por qué de Tango 1 a Tango 4? Porque para él Tango 2 y Tango 3 fueron sendos proyectos de discos que quiso grabar y no pudo. Uno con Gustavo Cerati y otro con Luis Alberto Spinetta. La canción final de Tango 1 es una canción muy Pedro Aznar. Pero en realidad se trata de un dúo. Aznar-Charlie, Charlie-Aznar. Un dúo que hasta acá a veces se corporiza porque siguen siendo de aquellos músicos de Serú Girán los mejores amigos entre sí. Es una canción sobre la gente, pensada por Pedro. En todas partes la gente es la misma. Disco grabado en Nueva York con un sonido muy de vanguardia de los años 80. Producido por ambos en un estudio junto al mítico técnico Joe Blaney. Un pequeño disco de 6 temas. Una explosión nuclear. un poquito más adelante de esto, en 1988, Charlie García tocaría en una reunión cumbre de músicos en el estadio de River, en el festival de Amnesty. ¿Recuerdan ahí? Peter Gabriel, Sting, Yuzuno Dur, Tracy Chapman, Bruce Springsteen y junto a ellos los argentinos León Gieco y Charlie García. Una situación única y extraordinaria hace ya 25 años. Una multitud ahí, la sensación de un momento para la historia de todos. Era fuerte ver a Springsteen, Gabriel, juntos todos en un escenario en la Argentina, Sting, con Charlie y León, entre otros, haciendo un tema de Bob Marley. En una ocasión simbólica, Argentina intentaba, años 80, olvidar los graves dolores del pasado, las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y este festival estaba ahí para recordar que existían los derechos humanos. Esta es una entrevista que yo le hice a Charlie García. Hoy encontré una vieja cinta que tiene registrado aquel momento en que él decía que en realidad no la pasó tan bien arriba del escenario, que no tenían retorno los músicos argentinos, que había una disparidad. Pero para la historia sería el momento en que todos esos monstruos estuvieron juntos en vivo y en la cancha de River. Yo creí que iba a ser otra cosa. Digamos, yo creí que como en el cartel era por orden alfabético y todos éramos iguales, supuse que iba a ser así en el hecho mismo. Y no me quedaba ninguna duda que iba a tocar media hora y Bruce Springsteen 2 o 45 minutos. Lo que no pensé nunca es que me cerrucharan la banda, por ejemplo. Pero no lo hicieron contra mí, o sea, mandaron un tele exigiendo no local acts por un problema de filmación, bueno, no sé. O sea, evidentemente ahí dentro de ese asunto hay gente que está más para cuidar los derechos o los intereses de un artista que el verdadero, digamos, asunto ideológico, por qué se hace lo de Amnesty y todo eso. Yo te digo que pasé por todo eso y salí a tocar al palo. O sea, hubiera tocado con un acordeón, con un ukelele, lo hubiera hecho igual. Yo estoy conforme con mi actuación, quizás... Yo no escuchaba nada directamente. ¿Vos no tenías tu retorno? Yo no tenía nada. Nadie tenía nada. Del mismo proyecto con Pedro Aznar, esto es Pasajera en Trance. Y la verdad que para el que conoce la obra de Charlie, es todo un asunto que haya grabado un disco de un proyecto, que haya dejado dos inconclusos, con Cerati y Spinetta, respectivamente. Nada más y nada menos, choque de egos, choques de temperamentos. Y que haya vuelto a grabar un tango 4 con Pedro Aznar. Este tema, Mala Señal, el que viene ahora, fue improvisado en estudios, muy en la dinámica en que Charlie siempre se siente un campeón. Temas del lado B de la obra de un genio de la música argentina. Mala señal cruzó las piernas y el champagne quedó. Cuando dije algo incierto, ella cruzó la calle. La cebolla es la excusa para llorar. Esa llamada al servicio internacional. Mala señal cruzó las piernas y habrá alguien que la espere. Ojalá que no le diga que yo la hice llorar. Échale la culpa a la cebolla o al servicio internacional. cuando el avión vuele, y cuando el barco vuele, y cuando todo vuele, me convertiré en un pedazo de cebolla, en un átomo del sol. Mala señal cruzó las piernas, no era lo que tenía que ser, pero el código me lo hizo entender. Mala señal cruzó las piernas en París y se fue. Y se fue de mí. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Polifonía nocturna. Una historia del rock argentino. Esto es Charlie tocando el piano en una grabación inédita. Antes de un ensayo colectivo, o después de él, en la soledad con que el músico adiestra sus dedos, sin público, tocando para sí mismo, este es el genio del piano de la historia del rock en la Argentina. Admirado por músicos de su palo y de otros. Influencia clara sobre muchísimos tecladistas del rock. Y constantemente evocado por músicos de otros géneros, entre ellos varias figuras centrales del jazz en la Argentina, como Adrián Yáñez. Y podría decirse que desde el principio, desde que era un pibe menor de edad, Charlie le impuso su instrumento al género. Un género de baterías y de guitarras eléctricas y de bajos, en que él transformó en la Argentina bastante normal que un piano, incluso un piano acústico, fuera parte. Hablando de eso, Charlie recuerda a su primera profesora de piano. Muy exigente y un poco demasiado mística católica. Y a veces me leía biografías de los grandes músicos y el mensaje era un poco, se llega a la sublimación a través del sufrimiento. Y entonces yo hacía cosas raras, ¿viste? Como lastimarme un poco para tocar mejor y antes de los conciertos en el camarín ellos tenían un rosario y qué sé yo. Cuando llegué a una edad me di cuenta de que eso no era tan cierto y elegí a los Beatles. Como una religión, pero una religión donde se podía componer, porque la música clásica, los grandes compositores ya murieron. Claro. Eso es un poco la regla, ¿no? Entonces ser intérprete nada más me empezó a aburrir, y cuando vi a los Beatles que hacían sus propias canciones, estaban vestidos como estaban vestidos, el pelo largo, que se llenaban de plata y millones de chicas aullaban por ellos, dije, bueno, mejor esto. Otro proyecto raro, raro, raro. Lado B total, un disco de Charlie García con Enrique Pinti. La historia es, Pinti en un boliche habla y habla y habla, y Pinti sigue hablando, hablando y hablando, y Charlie, que de alguna u otra manera admira esa capacidad, le dice, pero vos sos como un rapero, solo que argentino, hagamos un disco. Y ese disco se llamará Radio Pinti, como un gigantesco programa de radio musicalizado por Charlie García y conducido con su locuacidad habitual por Enrique Pinti, habrá invitados en el disco. Pedro Aznar, Losilia Curiaki al principio de la carrera de ambos. El Catapintinio se llama, el Cantapintinio, este tema del disco de Radio Pinti de Charlie y Pinti. No! Trabajo raro y casi desconocido de la obra de Charly García, que así terminaba un contrato con un sello e hizo un disco que le era relativamente fácil de concretar, prácticamente grabando en vivo toda la parte de Pinti y trabajando en derredor de eso. La familia de Charly García siempre trabajó en los medios de comunicación. Su madre, productora, su hermano Daniel García, director de televisión y actualmente dueño de una productora, su hermana Josi García Moreno, productora de televisión, y estos dos de los tres hermanos de Charly, Enrique, el mayor, murió en un accidente en los años 80, eran los productores de un programa de Jorge Lanata en el Canal América, por lo cual le incluyeron entre las posibilidades de entrevistados en el programa a su propio hermano, a Charly. Es decir, le dijeron, nosotros conseguimos que un día Charly venga y se siente ahí con vos, Jorge, y Jorge estaba fascinado. Pero pasó que eran épocas de químicas urgentes y en todo caso de egos desmadrados. Y cuando estuvo sentado Lanata a García lo maltrató. Y García se enojó y le dijo, in your face, ahí cara a cara, lo que pasa es que vos sos un pelotudo. ¿Recuerdan aquel momento alto en la historia de la televisión? Ay, ay, ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vos sos un pelotudo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. Gran capacidad de arrepentización de Charly, que en realidad estaba invitado y le habían dorado muchísimo la píldora para que se sentara ahí y recibió de parte de Lanata una agresión absurda. No tengo claro si sos un artista, te arrepentís a vos mismo, te copias y te das cuenta. Era la época en que Lanata era amigo de Fito Páez, en rigor. Ya no. Y entre otras cosas intentaba instalar nuevos paradigmas y destruir viejos paradigmas. Como si fuera lo mismo la música que el prestigio, ¿no? Este es Charly García. Un día en que en plena dictadura militar, en 1980, organizó un concierto enorme en el Luna Park con muchos invitados. Y le puso ese concierto Música del Alma. Que era una forma de decir, existe belleza en medio del horror. Fue un concierto plagado de invitados. Con música de los 70, cuando los 70 ya eran los 80. Y que con un muy bonito arte de tapa de Renata Jussen se editó poco después como un disco doble, raro. Porque no era estrictamente en la presentación un álbum de Charly, pese a que había sido la suya la convocatoria a aquel recital. Y seguimos hablando de aquel día en que Charly fue al programa de Lanata y ocurrió lo que ocurrió. Vos sos un pelotudo. ¿Qué es un pelotudo? Un tipo que sale por televisión. Y hablaron también de Fito. Yo creo sos que un artista, García. Bueno, y además soy un artista muy bueno. Y aparte sos alto. Y aparte estás más lindo que antes. ¿Tenés tubo? Y aparte, nunca me traicioné. Por ejemplo. Este pelotudo tampoco. ¿De quién hablas? De mí. Me haces acordar a Fito. ¿Sí? Un poco. Yo lo quiero mucho, Fito. Él te quiere mucho a vos también. Sí. Podemos hacer un trío. Los tres pelotudos. Y salimos por los barrios. Viejas historias, ¿eh? Pero historias que ilustran también personalidades. Por ahí anda Charlie García diciendo a veces: yo soy el primero que le dijo a la Nata, vos sos un pelotudo, por televisión. Hoy cumple, por otra parte, 50 años Fito Páez, ya que apareció en la charla. Y Fito no duda nunca a la hora de contar su progenie, que él fue quien es. Porque un día escuchó una canción de Spinetta llamada Credulidad, y porque un día en un teatro de Rosario vio tocar a Charlie García. Y ahí aquel pibe que estudiaba piano, que había tocado el bombo en un grupo folclórico, descubrió qué clase de música quería para el resto de su vida. Anoche, en la fiesta de cumpleaños de 50 de Fito, que terminó bien hoy, entre muchos otros invitados, estaba el maestro Charlie García. Para terminar esta evocación de uno de los lados B de todos los posibles de la carrera de Charlie, la versión de Fito, 50, Felices Sean, y Charlie, De Cerca de la Revolución. Es decir, uno de los himnos de la historia de la música hecha en la Argentina en los últimos 200 años. A cero, es decir, que esta noche de miércoles Fede Benítez se convirtió en jueves. Así es. Tenemos Papa argentino. Tenemos Papa argentino, exacto. Messi es argentino. Y Charlie también. Polifonía Nocturna. Un programa de rock en una radio de rock.